FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez, que nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, arrancamos una nueva semana de laburo. Noviembre se hace veloz y dinámico. Estuvimos en La Plata el jueves. Era una jornada, y fue una jornada, que ratificó lo del consenso, lo de los acuerdos. Esa frase tan añeja pero útil, tan funcional, que la herramienta es la herramienta y el presupuesto es eso. Es el plan de gobierno, es el cálculo, son los miles de millones de pesos. Es la figura de Scioli. Lo que se ratificó el jueves es el concepto con el que se va a hacer campaña el próximo año. Es el sendero por el que transita el gobierno nacional en esa figura tan proyectada, tan luminosa como Sergio Berni. Es la seguridad. La seguridad resuelta en una ampliación, un incremento de recursos hacia seguridad, que no es lo mismo lo que se envía para educación y mucho menos para la salud. ¿Esto es nuevo? No, es la confirmación. Es lo que va a realizar Scioli, lo que va a mostrar con las policías locales, con más patrulleros, más hombres, más cámaras. Por el otro lado, correrá Massa diciendo, hacen falta más patrulleros, más hombres, más cámaras. Y Macri irá por ese camino si es que va, señalando que la necesidad de más hombres, más cámaras, más máquinas, más máquinas. Convertido todo en eso, en el engranaje de una sola máquina que no hace a la recuperación de la política para comprender la profundidad construida por la propia política. La profundidad es lo que nosotros podemos describir aquí de lo ocurrido en el fondo de Alem, en Cuartel Quinto. Es aquello de Rosario, es lo de Kevin. Los niños que no están, los muertos jóvenes, los incrementos presupuestarios que van a aparecer en toda la dimensión posible, ratifican que la clase dirigente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tendrá definitivamente el camino allanado por la construcción de ese consenso social al que este programa en particular ha hecho mención en los últimos años. El miedo y el pánico nos convocan a pedir aquello que nosotros no tenemos, y más aún a pedir por aquello que tenemos y no queremos perder. Entonces, más seguridad, más cámaras, más patrulleros, más hombres, mejor capacitados, más adiestrados. Algo que no ocurre, pero ¿sirve todo esto o no sirve? ¿No responde a una petición y a una pretensión? de gran parte de la sociedad. Hoy vamos a poner en el aire notas que hicimos el jueves con los diputados de todos los bloques. Hablamos con Castillo, hablamos con Slaiman, hablamos con Juárez, hablamos con Lorenzino. Todos emitieron una opinión a propósito de lo que es el presupuesto ya que tiene Scioli para el año 2015. Ya también la Cámara de Diputados tiene su presupuesto propio. Y me detengo en dos elementos que no hacen a la elaboración del mensaje muy positivo del gobierno provincial que una vez más alcanzó un acuerdo con la oposición. El Frente Renovador acompañó. No la ley impositiva, sino el presupuesto. Estas son las formas en las que se destaca Luis Osarguini en el recinto. Que con este gobierno provincial, decía Sarguine, uno puede discutir y debatir. Con el nacional es imposible. Educación no tiene presupuesto. A ver, no tiene lo que durante años se ha pedido, que es un cálculo, un estimativo, que le permita al Frente Gremial tener un dato que los acerque un poco a los dirigentes de cómo será la discusión paritaria y demás. No está. Lo de salud tampoco está. Ahora, lo que se encuentra, este es el primer elemento, y es homogéneo el dato, porque si hay algo que se pretendía en la última propuesta de Scioli, el último año de gestión como gobernador, es que entregara este elemento, que hace una palabra desconocida en la política hacia afuera, que es la certidumbre. El Frente Gremial tendrá hoy la incertidumbre de saber cuánto es lo que se va a pelear el próximo año. No se reabre paritaria, si se reabre tiene que ver con algo no significativo, sino simbólico, y entonces los triunfos, las conquistas, las victorias, el acuerdo, el diálogo, y es todo parecido a todo. No se allanan los problemas, se consolidan. En salud, igual. Y el 30% de aumento. Ese 30% de aumento, en lo que significa no alícuota, sino aumento impositivo del inmobiliario rural y urbano, sintetiza allí que Scioli optó por no confrontar y convocar al renovador a que apruebe el presupuesto, no en la ley impositiva, sino en el presupuesto. Ahora, no hay presupuesto si no existe la ley impositiva, es decir, si no se aprueba la forma en que va a recaudar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cómo se sostiene el presupuesto, que es en base a esos ingresos y recursos que se toman. El 30%, no se van a tocar las alícuotas. En el comienzo, después se va a tocar y se va a modificar. Es un año electoral, se necesitan los mejores recursos. Una cuestión de infraestructura escolar. Se autorizó un endeudamiento de la provincia de Buenos Aires de 20.000 o 21.000 millones de pesos. Lo que había enviado Batakis en el presupuesto eran 31.000 millones. ¿Por qué se preguntaron si entre ingresos y egresos la necesidad para cubrir el déficit eran 19 o 20? ¿Por qué 31? Entonces, después de intensas negociaciones, se aceptó bajar el endeudamiento a 21.000 millones de pesos, y de esos 21.000 millones, 1.000 millones, esto es lo acordado, irán para infraestructura escolar. No hay una alteración significativa en lo que es el servicio alimentario escolar. Será muy poco o nada, tal vez porque los pibes ya no tengan necesidad de comer. Y esto sea pensado y utilizado en un año electoral. Los consensos se construyen así, porque los diputados de cada región pueden conseguir obras para sus municipios, porque los municipios le demandan a Scioli que cumpla con las pautas de coparticipación, porque Scioli durante 7 años y el próximo 8 años de gestión nunca, nunca intentó actualizar el Fondo Histórico de Reparación del Conurbano, que representarían, según cálculos estimativos, hoy, a plata de hoy, 7.000 millones de pesos y no 650 millones. Porque la ola naranja se siente cuando uno llega a La Plata, y esto que he contado, que está todo naranja. Ahora, por cuestiones familiares, viajé a Córdoba y en algunas rutas, en la ruta 9, y vi carteles en Córdoba de la ola naranja de Scioli presidente. El tipo quiere ser, pero además de ser hay que parecerse. Y una vez parecido tiene que ser. Lo concreto, lo útil para nosotros y para quien está escuchando el programa, que ese presupuesto que es millonario que tiene la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia extensa, poderosa, grande, replica en la última etapa todo aquello que conocemos. Y no es esta una forma de hacer pequeño algo grande, como es un presupuesto con todos los vericuetos que esto tiene. Pero en líneas generales no se puede esperar nada más, porque se parte de números ficcionales, de una inflación, que no es la que el gobierno entiende, y a partir de esos dibujos todo se proyecta, le diría, al infinito y más allá, como si fuera una película muy bien montada, en donde los personajes están todos dibujados. Ahora, ¿son ellos los que nos hacen reír o llorar? El presupuesto 2015 en provincia es un hecho, ahora hay que esperar el local. ¿Y cuáles son los cálculos que hará Wes? Y la pregunta, ¿para el último año de la gestión? ¿O Wes va por la reelección? Sepan vincular presupuesto, posibilidades, con proyecciones de aquellos que quieren estar o quieren arribar. Es con dinero que se hace la cosa pública, más en estos tiempos que nos toca vivir. Se requieren obras en los municipios. Bueno, el presupuesto provincial les da algo a los municipios en el último año de gestión de Scioli, que es insuficiente en términos proporcionales, sí, es insuficiente. Pero como dicen los propios dirigentes locales, antes que nada, lo insuficiente es útil. Hoy vamos a contarles a ustedes y van a escuchar ustedes la palabra de los diputados respecto al presupuesto de nuestra provincia. Y nosotros arrancamos este lunes de esta manera. Faltan fueguitos pa' calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta

Clelia, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. ¿Cómo te va? Hola, Clelia. ¿Hola? Hola, Clelia. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, un poquito. Ahí está. Quédate quietita porque los celulares, viste, ahora... La historia es así. Bueno, Clelia es la mamá de Luz. La semana pasada se llevaron a cabo las audiencias y quiero preguntarte y pedirte, Clelia, que me entregues tu mirada de lo que ha significado este juicio y, bueno, a la espera, por supuesto, de la sentencia. Disculpa, no te escuché nada. No, que me digas qué pasó en estas jornadas de juicio. No te escuché. No. Listo. La llamamos y si se puede restablecer la comunicación, fantástico. Si no, vamos por otro camino. Las comunicaciones. Ustedes saben que un prefecto, Bonifacio Guerrero, asesinó a dos pibes, a dos jóvenes, en Cuartel Quinto. Que esto es conmocionante. Y entonces te voy a leer algo que tiene que ver con Kevin, que escribió Nadia Fink en la agencia Pelota de Trapo. Dice, en el barrio Zabaleta, en Pompeya, hay una casa en la que falta Kevin. En la casa, una puerta y una ventana de vidrio. En la ventana de vidrio hay un agujero de bala. Testigo mudo de la mañana lluviosa del 7 de septiembre de 2013, en la que esa bala alcanzó a Kevin, de 9 años, acurrucado y con miedo debajo de la mesa. Y en esa casa, con esa ventana de vidrio, con un agujero de bala en la que falta Kevin, su familia sigue construyendo, sigue levantándose cada mañana, trabajando, estudiando y pidiendo justicia en forma incansable. Un año y 2 meses después, fueron imputados los prefectos que liberaron la zona. Aquella madrugada, días antes de una primavera que no floreció en Zabaleta, dos bandas narcos se disputaban un kiosquito que había sido cerrado una semana antes. Justo enfrente de la casa de Kevin y familia, estallaban disparos de armas de guerra desde la madrugada. La lluvia no cesaba y las balas tampoco. Los vecinos, desesperados, llamaron al 911. Ese 911 que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, hoy publicita desde la televisión y al que califica como el mejor servicio de Latinoamérica, con GPS, numerosos puntos de contacto inmediato en toda la ciudad, con la mejor tecnología para ubicar vía satélite el punto desde donde se emite el llamado. Ese mismo que aquel día, entre las 8:25, cuando aún Kevin estaba con vida, y las 10:32, ninguneó a cada vecino que llamaba. ¿Zabaleta es capital o provincia? ¿Puede indicarme otra calle que no lo encuentro? Respondían del otro lado con preguntas dilatorias, aquel servicio anónimo que preguntaba con insistencia, ¿su nombre, señor? Pero además, al describir con grandes adjetivos los numerosos avances tecnológicos en materia de seguridad, no menciona en absoluto a las fuerzas corruptas de seguridad. Hace escasas horas, tras cajoneos y abandonos, el fiscal Jiménez solicitó por fin al juez correccional que indague al oficial principal Daniel Stoff, al cabo segundo Walter Quiñones, al cabo primero Miguel Medina, al ayudante principal Darío Chiqué, al ayudante tercera Fabián Salas, al cabo segundo Enzo Miño y al cabo segundo Raúl Gómez. ¿Por qué? Porque cuando habían sonado más de 30 disparos con una garita de prefectura a 50 metros y otra de gendarmería a 100 metros, la inspección en la zona por parte de los prefectos arrojó resultados negativos. En apariencia no había tiroteo alguno en esa casilla. Pero cuando se retiraron, incluso una vecina escuchó que dijeron que se maten entre ellos, que después vamos a buscar el cuerpo. Eso es lo que cuenta la mamá de Kevin. Se dispararon 75 balas, más 30, Una de esas balas dio en la cabeza de Kevin. El abogado de la familia, Luciano Ortiz Almonacid, destalla: acá el foco no está en las bandas narco, sino en la inseguridad generada por las fuerzas de seguridad, o la peor forma de poder que tiene hoy la policía, que es la zona liberada, la gran forma de actuación delictiva de todas las fuerzas de seguridad. Y debería existir una norma específica, porque hoy se toma bajo la figura de incumplimiento de deber de funcionario público, que representa solo 2 años de prisión. ¿Qué respuestas daban prefectos y gendarmes? Veamos algunas de las modulaciones de radio que se hicieron entre la base, el infalible 911, y las fuerzas de seguridad que no encontraban la zona y que se alejaron de la misma. 841, señor, acabo de pasar por Iguazú e Iriarte y negativo detonaciones. Y negativo masculinos en la vía pública. 852, captado departamento, me vuelvo a desplazar. Hace 2 segundos salí de ahí, de la Plaza Kevin, y negativos masculinos en esa plaza. 8:58, en estos momentos, departamento, me encuentro en la Plaza Kevin y el panorama es normal. Mientras emitían esas respuestas, a poca distancia de donde informaban estar, la Plaza Kevin queda a unos 50 metros y fue bautizada así por otro niño asesinado años atrás por una bala narco o policial. A esa altura, entreverados en una asociación ilícita y mortal, sonaban disparos de FAL y de pistolas 9 milímetros. Es imposible negar, primero, el conocimiento directo del tiroteo con armas de guerra. Que un gendarme no lo sepa, tiene el sonido que todos escuchamos en la película de Hollywood, muy fuerte y particular, aclara Almonacid. Sin embargo, los fiscales distritales de Pompeya en la causa, Adrián Jiménez y Marcelo Munilla Lacasa, ya tristemente conocidos por ser los del caso Fernando Carrera, el que por sus irregularidades terminó siendo una película de Enrique Piñeiro, de Arrati Horror Show, no citaron a gendarmes o prefecto alguno. Esto es lo que quería leerles a ustedes antes de buscar el tramo final de lo escrito en la agencia: los prefectos, los gendarmes. La referencia de las dos vías que lleva a la justicia se trata de las dos causas que se abrieron. La primera se inicia inmediatamente y queda a cargo del juez subrogante Hernán López, del juzgado de instrucción número 41, que investiga a las bandas narco que mataron a Kevin. El 25 de septiembre de 2013, luego de tomarles declaraciones a algunos gendarmes y prefectos que habían estado allí, vislumbra la posibilidad que hubiera irregularidades en su accionar, por lo que se traslada al juzgado correccional número 14 de la Fiscalía de Pompeya. Los dos juzgados tienen un juez subrogante, y el 25 de septiembre lo trasladan al Ministerio de Seguridad. Desde que recibieron el expediente, los fiscales no citaron a un solo gendarme, no los acusaron nunca, no hicieron nada. Cuando le preguntaba qué pasó, que no se movía, alegaban criterios de investigación. Esto no lo es, es una forma de cajonear una causa porque tiene 2 años máximo, y ya pasó un año, completa el abogado Ortiz Almonacid. Mientras tanto, La Poderosa sigue acompañando a Roxana y generando alternativas contra el abuso o la liberación de zona que ejercen policías, prefectos o gendarmes en Zabaleta. Así nació la construcción de una garita para que los vecinos puedan denunciar directamente. El control de las fuerzas de seguridad nació de una asamblea que se llama Vecinos en Alerta, aclara otra de las compañeras de Roxana, que es la mamá de Kevin. También realizaron una marcha al Ministerio de Seguridad al cumplirse un año de la muerte de Kevin, el 7 de septiembre pasado. La idea es seguir activando para que el caso no proscriba, para que la causa avance desde la organización social, con la lucha en las calles y desde lo legal también. Prescriba es. Elaboramos un escrito de crítica a la investigación investigativa que vamos a firmar con Roxana, porque hoy poner el foco en los llamados que se realizaron al 911 es desnaturalizar el proceso y es beneficiar a los responsables, aclara el abogado. El pedido por justicia no cesa en Zabaleta. No descansa para Roxana, que sigue recordando cómo más de 600 vecinos se acercaron a despedir a Kevin. Su ausencia es un agujero en el pecho para cada compañero, familiar y vecino, como el agujerito en la sonrisa de Kevin, símbolo de la injusticia y de la complicidad político-judicial.

Sí. Vamos a ver la sorpresa con la que nos encontraremos el martes. La primera audiencia de debate ya fue clara la situación que se había producido, porque sobre todo la principal víctima, que es la señora, la viuda, doña Mercedes, la viuda de Castillo, del hombre que fue asesinado, que fue ejecutado ese día, la verdad que pobre, es una señora que ve poco, que está muy mal de salud, describió lo mismo que describió la vez pasada, es decir, que vio una chica blanca, de pelo castaño, ustedes la ven a luz, la luz es muy morocha, sí. Muy morocha, así con los rasgos típicos del norte de la Puna. Así que la verdad que, y después pasaron varios testigos que corroboraron lo que la defensa viene sosteniendo desde el principio y lo que la propia instrucción judicial también corroboró, porque ustedes no se olviden que Diego y Luz vienen acá a juicio habiendo tenido un sobreseimiento y un rechazo a la elevación de la causa a juicio por parte de la jueza, que encima no es cualquier jueza. La jueza López Osorio no se ha caracterizado por ser precisamente una magistrada garantista, es una mujer muy dura. No sé si habrá instado al sobreseimiento, decretado mucho sobreseimiento en su vida la jueza López Osorio, y sin embargo, no solamente determina el sobreseimiento y rechaza la elevación de la causa a juicio de Diego Luz, sino que además llama poderosamente la atención a la investigación, marca las debilidades de la investigación, las limitaciones y en algunos casos directamente la complicidad de la investigación. Así que la verdad es que nosotros estamos muy muy contentos, muy conformes, y el último día, sobre todo con el testimonio de Diego y de Luz, donde Diego explica cómo lo obligaron a cortarse el pelo. El autor del hecho es un hombre que tenía el pelo muy muy cortito, y Diego siempre usó el pelo largo, por los hombros más o menos. Y ese día, presos comunes, con la policía al lado y con una máquina eléctrica adentro de la cárcel, con una máquina eléctrica, ingresaba una maquinita eléctrica, sí. Y le cortaron el pelo. Sin cortar con las irregularidades, por ejemplo, adentro de la mochila había una pistola, ¿no? Sí. ¿Hola? Hola, sí, yo lo escucho, doctor. Adentro de la mochila había una pistola. El tipo de la policía científica saca la pistola y se la da al testigo, que es un vecino, el testigo la manipula, incluso le dice, mirá, yo nunca tuve una pistola en mi mano, ¿cómo me da la pistola a mí? Bueno, tenela, no pasa nada. Es decir, la contamina de pruebas, de huellas. Sí. Cuando nosotros podíamos haber determinado si esa pistola se hubiera secuestrado con los recaudos mínimos que exige el código procesal o los propios protocolos de la policía, uno no pide que sean CSI Miami, que busquen hasta el último pelo, pero por lo menos una pistola que tiene huellas dactilares, la tenían que haber preservado de una manera tal que hoy no estábamos en juicio. Así que todo eso es responsabilidad de la fiscalía, porque de la misma manera que ponerla a luz con la madre y con la tía que tienen arriba de 50 años para una rueda de reconocimiento, eso es responsabilidad de la fiscalía. La fiscalía no estuvo presente en el reconocimiento lo hicieron una comisaría, si lo armó la policía, la tuvieron esposada del lado de afuera de las rejas, a las rejas, pero del lado de afuera, todo el mundo pasaba y la veía. Es decir, ese tipo de irregularidades, nosotros vamos a ser muy duros en el alegato, que es el martes, así que confiamos en que va a haber la misma resolución que tuvo la jueza en su momento. Doctor, me escucha bien usted, ¿no? Lo escucho perfectamente, sí, nos escucha bien, chicos. Dígame, si la jueza va por el sobreseguimiento, ¿cómo se llega a juicio esto? ¿Que bueno, fue a cámara? Jueza, ¿fue a cámara? ¿Cómo fue? ¿Me puede explicar eso? Claro, y sí, porque ahí hay todo un contubernio, una instancia de cooperación mutua entre algunos estratos del Poder Judicial, ¿no? Y de corporación también, ¿no? Pero sí. Sobre todo cooperan entre ellos. La cosa fue así. La jueza primero decretó la morigeración. ¿Qué jueza de garantía, doctor? ¿Es jueza de garantía? La jueza de garantía, la doctora López Osorio, que sí. por eso les digo que no es cualquier jueza, no es una jueza no es Zaffaroni, es claro. Una jueza dura. Es una jueza que no regala cosas, no regala cosas, no se caracteriza en el Departamento Judicial de Morón y en la provincia de Buenos Aires por regalar cosas, esa señora, ¿no? La jueza determina. No solamente le rechaza al fiscal la elevación de la causa a juicio, sino que además determina el sobreseimiento y además es muy dura con la fiscalía y con la investigación. Por ejemplo, miren, muchachos, están en este momento investigando, sigue investigando la fiscalía, está interviniendo teléfono, está investigando. Nosotros nos enteramos por la jueza. ¿Qué están buscando? Están buscando los autores del hecho. ¿Y qué hace Luz y Diego acá si son los autores del hecho en teoría? Es decir, condenaron, me dividieron el juicio, lo cual es inconstitucional porque afecta el principio de conexidad, etcétera. Yo quiero ver los jueces de la Corte Interamericana si yo tengo que llegar con este caso al sistema interamericano cuando les diga que dividieron el juicio y que encima nos cargan a la defensa, porque lo que dijeron es, bueno, si la defensa no hubiera apelado, el juicio no se hubiera dividido, ¿no? Bueno, la jueza además es muy dura, entre otras cosas advierte esto, dice, pero si el fiscal está, sigue adelante con una investigación para dar con los autores del hecho, ¿qué hacen estos dos muchachos acá, sometidos a juicio? Si ya una parte los encontramos, que son los que llevaron el chofer y los que entregaron, los que planificaron el hecho. ¿Qué hacen estas dos personas acá? Uh-huh. Es muy dura con la fiscalía. Claro, lo que ha hecho el fiscal es que el fiscal apela y la Cámara de Garantía revoca la resolución y decide mandarlos a juicio. Claro, revoca la decisión de la jueza de garantía y van a juicio. Ahí está. Revoca la resolución de la jueza de garantía. Bueno, el día, esa fue la primera jornada de charlamos con usted. La segunda fue presentación de testigos de Luz y Diego. ¿Y cómo fue esa jornada? Sí, fue muy, la verdad que muy conforme también, porque pasaron todos los testigos que vieron cuando perdieron, que estaban con ellos cuando se perdió la mochila. Todos los que estaban con ellos el día ese que se perdió la mochila, pasaron, estuvieron, acreditamos que también con constancia documental ese día donde estuvieron, porque compraron cosas con las tarjetas de ellos. También el día del hecho compraron cosas con las tarjetas de ellos. Lo que pasa es que el hecho fue a las 3:30 de la tarde y ellos compraron cosas en un shopping a las 6. Supuestamente heridos. Igual el fiscal dice, bueno, pudieron haber ido el hecho, aún heridos se podían haber vendado y podían haber ido a un shopping a comprar cosas. Claro. El día del hecho. Y sobre todo apareció dos testigos que para nosotros son muy importantes. Una es que Luz mantuvo a la misma hora del hecho una comunicación con Mendoza. Y eso está acreditado por, no sé cómo se llama, las celdas del satélite, de los celulares, no me acuerdo cómo es, uh-huh. Algo técnico, que determina que el celular de Luz estaba en la casa de Luz y que el celular de Paola estaba en Mendoza. O sea, mantuvo una conversación telefónica personal con Luz y con Diego, con los dos. Uh-huh. Y la otra prueba muy importante es que una vecina dice haberlos visto ese día. Una vecinita de ellos, una señora que tiene dos hijos, que los hijos de Luz jugaban con los hijos de esta señora, recuerda perfectamente porque el día del hecho fue el sábado primero, Luz cumpleaños el lunes 3, y la nena de esta señora también cumpleaños en la cercanía, así que estuvieron hablando de tortas, y vio cuando venía el remis a buscarlo también, vio cuando vino el remis a buscarlo. Es decir, yo no sé cómo va a ser el fiscal, pero bueno, el fiscal dice que va a acusar igual. Hasta ahora, por lo menos, sostiene que va a acusar. Y le hago lo último, doctor. ¿El remisero declaró? El remisero declaró, sí, claro. El remisero declaró, dijo que había llevado a los dos autores del hecho, explicó que los llevó sin saber, que se quedó esperándolos y que sintió algunos disparos. Vio cuando se escapaban por arriba de la reja, donde se lastimaron, y por supuesto la sangre que analizaron no es ni de Luz ni de Diego. Y los llevó de nuevo al lugar donde los había traído. O sea que sí, los vio y los declaró. Y por supuesto dice que no son ni Luz ni Diego. Se los exhibieron, le mostraron la foto, se los mostraron. No, dice que... Y las dos personas que están condenadas, que fueron los que armaron el hecho, igual que otro testigo más que sería el cerebro del hecho, nada más que no participó, también aclara lo mismo. No son estos dos muchachos, son otros. Bien, y por eso el fiscal está buscando los autores materiales, porque los intelectuales están, claro. ¿No? Pero no entendemos qué hacen Luz y Diego ahí. ¿Y qué hacen Luz y Diego ahí, no? Que claro. Bueno, le voy a agregar algo que se lo pregunté al final de esas jornadas tan arduas que vivimos en Mercedes con Ailén y Marina. Si se alcanza un sobreseimiento, ¿cuál es la instancia o el instrumento, doctor Suárez, que uno tiene... Luz, Diego, cualquiera, para iniciar un juicio a estos tipos que puedan disponer de la vida y hacer lo que están haciendo? ¿Qué nos queda? Sí, acá hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado provincial y sobre todo, en particular, por parte del Ministerio Público. Hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro. Por eso digo, yo quisiera verle la cara a los jueces del sistema interamericano si yo llego hasta la última instancia, hasta la instancia de la Corte Interamericana, cuando les cuente lo que pasó en este caso, ¿no? Lo mismo pasó en su momento con, creo que vos lo mencionaste recién en la introducción, con Alejandro Bordón, que estaba en la última jornada de juicio. Sí, Hace dos años. Con el tema ese del homicidio del colectivero, ¿no? Pasó una situación parecida, igual o peor por la gravedad, pero más o menos parecida.

Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, tuya. No da que usan el resumen para, esa, para esas cosas. ¿Eh? Yo me tapé con mis manitas. No, muy mal. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo, le va, ¿no? Soy casi bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, eso mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ya vamos a ir a las notas que hicimos el jueves en La Plata a propósito de la aprobación del presupuesto general de gastos y recursos para el año 2015. Pero bueno, las líneas de laburo de la mañana nos llevan a esto, de hablar de Kevin, de hablar de los pibes asesinados en Alem, en Cuartel Quinto, de escuchar recién al doctor Suárez haciendo una descripción de las tres jornadas de juicio, de un juicio que es impactante por la disposición de la injusticia de castigar a los sectores más desprotegidos. Y ahora hablaremos de Yanina González, sin olvidarnos de la justicia se pide para Lulú, su hija de 2 años que fue asesinada por la pareja de Yanina. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Yanina González, como bien decías vos, yo 1 año detenida en la unidad penitenciaria de Los Hornos. Su hija Lulú fue asesinada hace 2 años a golpes por quien era su pareja, entonces la pareja de Yanina. Bueno, y el accionar de la fiscalía fue criminalizar a la mujer y dejar libre al femicida. Hay una novedad en relación a esto, que es que se va a hacer una actividad porque se necesita de la organización de las mujeres para denunciar esta injusticia. Y está Cecilia, que es una compañera de una organización que se llama El Gallo Rojo, que va a hablar con nosotros y nos va a contar cómo está, en primer lugar, Yanina y de qué se trata la actividad del miércoles. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, gracias por ayudarnos a difundir esta situación. Bueno, estaba hecha la... Primero, agradecerte por la comunicación y es una obligación hablar de estos temas porque evidentemente se quieren ocultar, ¿no? Y, sí, y para no, claro, para no dejar en evidencia, para no poner en evidencia que el tipo de justicia que tenemos, que es con estas características, machista y patriarcal, en donde se condena a la mujer y se encubre al asesino, al femicida. ¿Cómo está Yanina González? ¿Cómo está ella en este tiempo que tiene que pasar, que la obligaron a pasar dentro de un penal? Y Yani en este momento está súper ansiosa, en realidad esperando al miércoles, que como decías, va a ser la audiencia pública en la cual se define la prisión domiciliaria. Uh-huh. En realidad, nosotros desde el principio con la abogada Gabriela Conder, que lo está acompañando, se está pidiendo... En realidad el sobreseimiento, porque es una causa que no tiene sentido, a ella la están acusando por abandono de persona, y no se está culpabilizando al asesino, no se está investigando el homicidio. Y nada, ella fue mamá dentro del penal, porque cuando la tuvieron estaba embarazada, se hicieron reiterados pedidos por la morigeración de la pena, que significa eso, que pueda estar, sea que definen que haya un juicio, que bueno, que por lo menos lo pueda esperar en un hogar para ella, para su hija. Sí. Y recién este miércoles va a ser la audiencia a las 11 de la mañana en los tribunales de San Isidro. ¿Los tribunales de San Isidro o en San Martínez? Para poder darle fuerzas a Yanni, para que también entiendan los que están manejando la justicia que los equivocados que están. Está bien, aclárame algo, porque yo tenía entendido que era en San Martín. ¿Es en los tribunales de San Isidro? En San Isidro, sí. ¿Y esta audiencia pública puede participar cualquier persona? Sí. De hecho, la idea es estar acompañando los que podamos entrar, porque también depende del espacio físico. Sí. Y si no, desde la calle también ahí agitando, visibilizando la situación. Así que por eso también se invita a todas las organizaciones, que sabemos que son muchas, que están acompañando estos casos de violencia hacia las mujeres, donde la justicia machista impera por sobre cualquier lógica y cualquier situación. ¿Hay fecha estimativa para el juicio? Porque está ahora lo que se está pidiendo, como decías vos, es bueno, justamente esta medida para que ella pueda estar afuera mientras se lleva adelante el proceso, pero digo, ¿hay una fecha estimativa para el juicio? El juicio va a ser el 20 o 21 de febrero, es la fecha que dispusieron. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no llegue esa instancia, y hace poco nos enteramos que en realidad se le abrió una causa al... ¿no? ¿A quién? Al femicida. Ay, no, ¿sabés qué? Se nos está cortando. Si podés decirnos la última parte, que se abrió una causa... Sí. Ay, no lo escuchamos. La fiscalía y todo. Sí. En junio se causa. Pero bueno, sin mayor... A ver, vamos a cortar y vamos a volver a llamar porque no te escuchamos nosotros bien. Se escucha entrecortado. Cortamos y volvemos a intentar a ver si... Porque es importante esto que nos estaba comentando Cecilia, que es del Gallo Rojo, que aparentemente se abrió una causa... A quien asesinó a la nena de Yanina, estamos hablando de Lulú. Te repito, Yanina González lleva un año detenida en la unidad penitenciaria de Los Hornos. Está allí junto con su niña, con una hija que tiene ella, pero hay que aclarar que una nena de 2 años fue asesinada a golpes por quien era su pareja en ese momento. Cecilia, te escuchamos. Nos decías que hay una causa, porque no se escuchaba bien. Que nos enteramos de casualidad, sí, de que en junio la fiscal abrió una causa por homicidio al chabón, pero yo nunca ni la preventiva ni nada, y nosotros nos seguimos cruzando en el barrio, nos sigue amenazando a nosotros y a otros testigos de la causa, presentamos todas esas amenazas como prueba y aún así no se dicta nada en contra de él. Digo, eso se lo está, supuestamente se lo está investigando por homicidio, pero sigue en el barrio y no han citado a más nadie para hablar, para poder atestiguar, y nosotros nos hemos cansado de adjuntar denuncias, fotocopias y todo. Esa es la situación, que todo muy desprolijo porque no se ha informado a nadie de esa causa, que se abrió en junio. Ahí, sí. Digo, se informaban, era más fácil poder meter pruebas. Sí, él no se maneja con impunidad. Cosas. Digamos, él se maneja con total impunidad por el barrio, por él y la fiscal Carolina Carvajal, maneja también con toda la impunidad de alguien que está en un lugar de poder, que lo paradójico es que es la Fiscalía de Violencia de Género, por lo cual uno a simple vista entendería que tiene herramientas. La verdad que le cae ¿me escuchás, Cecilia? Ahí la perdimos. Bueno, ahí estaba igualmente porque hay problema con la comunicación, pero ella pudo explicar la actividad que se va a hacer el día miércoles 19 de noviembre a las 11 horas en los tribunales de San Isidro, es calle Ituzaingó y Acasuso, tribunal 2 en el tercer piso, se va a concentrar en la puerta del tribunal. Hay una audiencia pública en la que puede participar cualquier persona, por eso se convoca a las organizaciones sociales. Sabemos también a veces que la justicia o las estructuras de la justicia niegan la participación masiva, pero es importante que se hacerse presente, acompañar a Yanina y denunciar esto que veníamos hablando recién con Cecilia, que es el armado de esta causa, la condena hacia una mujer víctima de violencia de género y al mismo tiempo la impunidad con la que se maneja el femicida. Y también Carolina Carballido Catalayud, que es la fiscal que dictó la prisión preventiva bajo la carátula abandono de persona agravado por muerte. Una pregunta que me parece que podríamos responder si es que tenemos la posibilidad. El asesino de Lulú, ¿en dónde está? Está libre, ahí lo decía. Camina por el barrio y amenaza a las personas que acompañan a Yanina. Bien, es decir, el asesino de la hija de Yanina está en libertad. Y Yanina está detenida en Los Hornos, acusada de haber abandonado a su hija. Y es muy impactante porque lo charlábamos recién, ustedes escucharon lo que decía el doctor Soares, de cómo los puntos se conectan, de qué manera impulsa el fiscal la acción penal, en este caso una mujer impulsa la acción penal contra Yanina, la detiene y bueno, marcha la causa. Y ahora se entera, y lo decía recién Cecilia, se enteran de que se abrió una causa para investigar al homicida. Sí, a quien mató a esta niña de 2 años. ¿Quién será ese hombre para tener tamaña posibilidad de sortear a la justicia? Es decir, que nadie lo investigue. Porque además, imagínate un tipo matando a una niña de 2 años. ¿Qué podría ocurrir? Es decir, por sentido común, ¿qué significa eso? ¿En qué deriva? Que una persona tiene que estar detenida, le tiran el código penal por la cabeza. Este tipo no, este camina por la calle, está libre. Ahora empezaron a investigar. Mientras tanto, Yanina sí está detenida. Sumado, Rubén, que estamos hablando de Carolina Carballido, que es fiscal en la institución que es la especializada en violencia de género, sí, claro, de Derqui. Es decir, que una mujer que es violentada tiene que ir y presentarse bajo una fiscalía en donde ya tiene, o sea, el accionar de Carolina Carballido es condenar a las personas que son víctimas de violencia de género y no justamente avanzar en lo que estábamos planteando recién. Es decir, que no son protegidas bajo ningún concepto por lo que se denomina justicia en este estado, sino que más bien son victimizadas nuevamente, violentadas nuevamente y puestas en prisión. Porque esto es lo que pasó con Yanina. La que dictó la prisión preventiva, fue Carolina Carballido, que es esta fiscal de esta institución especializada en violencia de género que existe en Derqui. Bueno, ahí lo que... Bueno, la verdad que yo no lo conozco. ¿Cómo trabajó la fiscal para llegar a abandono de persona? ¿Qué elementos encontró? ¿Qué entiende la fiscal? Si a la fiscal le importó o no saber si Yanina tuvo asistencia, si Yanina pidió ayuda y no obtuvo la ayuda, de las estructuras que deberían contener a quienes son víctimas de la violencia de género. Oye, yo lo que tengo entendido, una vez que charlamos con una compañera de Yanina, es que era violentada e hizo todo lo que tenía que hacer, pidió ayuda y no obtuvo la ayuda. Y el tipo la mató a Lulú, a su niña de 2 años. Ahora, ¿qué entenderá la fiscal? ¿Qué elementos habrá encontrado la fiscal? ¿Qué comprenderá en torno al abandono? ¿Por qué no se fue? Aquello del sentido común que es tan dominante. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no lo abandonó? Como si fuera algo simple. Y de respuesta rápida, express. Bueno, la justicia en esto... Ya escuchamos lo que hizo el fiscal en el caso de Luz y Diego, y ahora la fiscal en el caso de Yanina, deciden sobre los cuerpos y las vidas. Y golpean y no se cansan de golpear a esos sectores. El femicida no terminó con la vida de Yanina, terminó con la vida de la hija

para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estaba previsto el corte del puente, ¿no? Estaba previsto que se hiciera una marcha importante. Estaba previsto aquello de visibilizar la ausencia. En este caso de Rodolfo Martínez, que es un hombre que vive en la ribera del Reconquista, y que el día jueves se tiró al agua. Alberto, y de acuerdo al trabajo que hizo Steffi, Alberto, que es un compañero de trabajo, es cartonero, que comparten, además de la vida, los mates, lo posible, lo probable, lo factible. Él dijo, no es la primera vez que se larga al río. Varias veces se tiró. Pero Rodolfo no aparece. Tal vez esto, que se haya tirado varias veces, hace que no se lo busque. Y que exista esa esperanza de que va a volver, que mañana aparece. Que volverá al carro y a los mates. Ahora, los vecinos, los ribereños, necesitaban que se hiciera pública la desaparición de Rodolfo Martínez. Entonces vamos a poner a Alberto en el aire, que es su compañero y que decía esto. Yo le daba el carro para que laburara, después venían y... No es la primera vez que se larga, ¿eh? Al puente, acá al río. Varias veces se largó. Así que, no sé, la verdad que me duele mucho, lo quiero, apreciaba mucho y era buena persona, no era malo, ¿eh? Te hacían chango con el carro, ¿no? Sí, cirugiaba con el carro mío, sí. Era buena persona, muy buena persona. No puedo decir nada porque... Él laburaba, a veces lo venían a buscar otras personas, se iba a laburar la construcción, se iba a cortar leña, se iba a rebuscarse por así todo. Uh-huh. Es lo que le pasó, que le falleció la mujer y ahí nomás quedó y le faltó a la mujer, le faltó todo, porque la mujer lo sacó a flote, tomaba mucho. Y es una cosa increíble lo que le pasó, no puedo creer todavía, no lo puedo creer todavía, hasta que no lo vea, no lo puedo creer. ¿Qué piensa que habrá pasado ese jueves? Pensaba mucho en la mujer, en la finada. Pensaba mucho en la finada y otra que sufría mucho, porque la mujer le preparaba la ropa, le preparaba el agua, le preparaba todo cuando él venía de laburar. Y es una cosa increíble lo que le pasó, no puedo creer en este momento. Es todo lo que le pasó fue eso. Se le cruzó algo por la cabeza. Hay varias personas que yo tengo, hay testigo acá, que cuántas veces le dijo, estoy pensando en la mujer, que esto, que el otro. Y bueno, se fue. Es una cosa increíble. Lo que le pasó, no puedo creer, la verdad. Él venía viejo y dice, me voy a tirar acá. Déjate joder. Agárrate un balde de 20 litros de agua y bañate. Déjate joder, ¿cómo te vas a tirar ahí? Hay tantas cosas que no se aguanta. Y... ¿Los bomberos estuvieron ayer acá? Estuvieron todo el día rascándose las pelotas directamente porque el coso estaba ahí, el bote, estaba la orilla ahí. ¿Usted vio que no hacían mucho? No hicieron nada, directamente no hicieron nada. Vamos a salir nomás, no sé cómo, si hay que cortar la calle, cortarla para que se muevan un poquito más. Para que se muevan, porque si están parados ahí al pedo, ¿qué van a hacer? ¿A dónde lo van a ir a buscar al final? ¿Qué es lo que pasa? Que ayer estuvieron toda la tarde ahí, tomando mate. Bueno, es Joana la nieta, ¿verdad? Hasta acá es la depresión, la angustia, la desaparición física de su compañera. El tirarse al agua, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarse? Bueno, Joana charló en toda la cobertura que hizo Steffi y pudo dejar estos conceptos y esto que les preocupa y que les duele, no aparece todavía. Este hombre que el día jueves se arrojó al río Reconquista. Bueno, ¿qué crees que le pasó? Él se tiró a nadar y, no sé, lamentablemente habrá quedado enganchado con algo, con alguna basura, o se pudo haber acalambrado. Él también sufría de la presión alta. Le pudo haber agarrado algo y se habrá ahogado. La verdad que no sé qué pensar. Recién decías que desde tu casa se ve el puente. Sí, desde la casa de mi tía se ve el puente. Yo lo vi cuando cruzó nadando bajo el puente, porque estaba nadando él. Pero de ahí a lo que pasó más adelante, yo no sé, porque no tengo la menor idea de cuál es la crecida del río y qué tan hondo es más para allá, ¿no? ¿Hiciste la denuncia, se hizo? Sí, él se tiró como a las 6:30 de la tarde y como a las 8 me vinieron a decir que él no había aparecido. Entonces yo lo fui a buscar a la casa de unos familiares que tengo en Merlo y a donde él podría haber estado. Y al confirmar que no estaba ahí, bueno, fui a hacer la denuncia. Ya habían llamado a la policía, pues yo iba derecho a la comisaría. Y hice la denuncia de que él se había tirado al río y que nadie lo vio salir. Nadie lo vio después porque no apareció. Y otro familiar o amigo no tiene, más que nosotros. Somos los únicos más allegados a él. ¿Cómo era la vida de él? Y la verdad que él era muy trabajador. Era un tipo que laburaba todo el día, era muy, muy buena persona. Él ayudaba, no tenía problema en darle una mano a nadie, así sea de trabajo o lo que sea. ¿Qué pensás de la búsqueda que se está haciendo desde el bombero? La verdad que yo ayer me fui a trabajar y lo que me fueron a avisar que venga a hablar con ellos porque estuvieron todo el día sentados tomando mate. Y que no hacían nada con las lanchas, lo único que hacía era dar vueltas en círculo porque eso fue lo que hicieron, dar vueltas en círculo. Entonces yo vine a hablar con ellos y me explicaron que tenían gancho. Bueno, me explicaron todo cómo iba a ser el procedimiento y que no se podían sumergir bajo el agua porque había mucha correntada. Y que hoy iban a venir más personal a buscarlo. Pero la verdad que para mí no están haciendo nada. Porque buscarlo acá en la zona, la corriente va para allá. Si se ahogó más para allá, no lo vamos a saber nunca si están buscándolo por acá nada más. Pero ayer yo llegué a las 5 de la tarde de trabajar y ellos estaban sentados preparando el mate. Ya habían terminado. Y después los vecinos me dijeron, mirá que estuvieron todo el día sentados, no hicieron nada. Nada hicieron. Yo la verdad no puedo confirmar porque yo no estuve para verlo. Ahora se va a hacer una movilización, ¿vos qué pensás al respecto sobre visibilizar esto? Porque también es visibilizar al barrio. Yo la verdad no estoy de acuerdo con esas cosas, pero va a ser una forma de que ellos se movilicen un poco más. Es como para que se estén sabiendo todo Moreno en todos lados que él desapareció y que no lo podemos encontrar. Por un lado está bueno. La verdad que yo espero, te digo la verdad, espero que él aparezca caminando por el campo y que venga. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rubén, que es delegado del Partido Obrero, ¿verdad? Del Polo Obrero. Polo Obrero, Partido Obrero, no es lo mismo. Y él, bueno, todos los compañeros del PO estaban muy preocupados con esto que estás escuchando. Preocupadísimos porque no se los busca. El tema es la búsqueda. Hoy cuando veníamos por aquí estaba la lancha en la puerta de bomberos. Imaginamos, intuimos que iban para la zona a buscar. Rubén decía esto. Contame cómo fue esta búsqueda ayer, vos estuviste sí, viendo. Digamos, el jueves de la tarde desaparece un muchacho de acá del barrio. se tira al río, llega a las 6 de la tarde más o menos, esperamos un rato, vemos que no sale, hablamos con la policía y los bomberos, vienen a la noche, hacen un recorrido caminando por la costa del río. Y bueno, dicen que al otro día, a la mañana temprano, o sea que el viernes a la mañana, iban a venir a hacer una búsqueda. Temprano para los bomberos eran 10 de la mañana. Vino un bote con 3 efectivos de los bomberos, de los cuales uno era un principiante, le estaban enseñando cómo tenía que hacer. De los cuales esa búsqueda que estuvieron hasta las 6 de la tarde de ayer era 20 metros ahí nomás, la vuelta con el bote y subían arriba, estaban un rato descansando y así estuvieron todo el día. Y hasta hoy que bueno, ahora vinieron un poco más unas dotaciones más, pero siguen la misma, lo mismo, dan vuelta, no se ve que hagan nada. Es más, hubo una discusión con un jefe de calle de acá de Moreno porque nosotros estábamos diciendo que no, ellos dijeron que no estaban buscando una persona, estaban buscando un muerto. Las textuales palabras del jefe de calle, que no iban a buscar dos muertos porque no iba ninguno de los efectivos de ellos, iba a tirar al río por la correntada, iban a esperar que parara la correntada, de los cuales yo le dije que no iba a poder parar nunca la correntada porque estaban las compuertas abiertas. El efectivo me dice que no, que las compuertas estaban cerradas. Le digo, no, pues entonces, ¿de qué es la correntada? Me dice, no, del agua que estaba acumulada detrás de las compuertas. Me dice que yo me dirija a hablar con alguien de agua porque él no sabía nada. Entonces, ¿para qué me hace una consulta así? Le digo, ¿por qué me vas a dar una respuesta así si no sabe nada? Que me mande con alguien de agua, o un bombero, o alguien que sepa del tema del río. Y bueno, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Bueno, y ahora vamos a escuchar al responsable de bomberos voluntarios, ¿no? Que es el Ariel. Porque esto que planteaba recién, Alberto, es la correntada, la forma, la búsqueda, cuándo, cómo, en qué momento. Es la desesperación de Alberto y la familia, es la desesperación, es la espera y la esperanza. Bueno, ¿qué dice bomberos y cómo se trabaja en la búsqueda de este hombre que se tiró al río Reconquista el pasado día jueves? Bueno, ¿cómo transcurrió el día de búsqueda? Bueno, este es nuestro segundo día de búsqueda. Hasta el momento no tenemos ningún resultado positivo, lamentablemente. Es un lugar que, bueno, el río ya de por sí está bastante crecido, hay mucha correntada y partimos de la premisa de que no tenemos dos versiones iguales que nos indiquen dónde fue que desapareció la persona y dónde lo vieron por última vez. Con lo cual el trabajo que estamos haciendo es como buscar una aguja en un pajar. No tenemos posibilidad de trabajar con el personal de buzos debido a la correntada que hay. Entonces lo que estamos haciendo es recorridas con embarcaciones donde lo que hacemos es remover el agua y por otro lado revisar las orillas en todos aquellos rincones donde lo puede haber depositado la correntada. Claro, eso es para quien no sabe, ¿no? Ese es el procedimiento. Exactamente, ese es el procedimiento, digamos. Cuando no tenemos este tipo de correntadas y lo que hacemos es bucear las profundidades. Ya a partir del segundo día el cuerpo deja de estar en el fondo del canal, con lo cual por más que lo bucees no lo encontrás en el fondo. Entonces ya empieza a levantar. Lo que hacemos con las embarcaciones es remover el agua como para mejorar ese proceso de levantamiento del cuerpo y que pueda salir a flote. ¿Cuáles son las características de esta zona? Bueno, acá tenemos dos características. Tenemos la característica normal, donde es un río en general tranquilo, donde no tiene mucha profundidad y donde no tiene un ancho importante. Las condiciones que tenemos ahora es la condición post-inundación, donde el caudal está muy alto. Todavía está desaguando la represa Arroyero, con lo cual el caudal que tiene es importante y la correntada que tiene también es importante. Bueno, ¿cuántos, no sé si diría, voluntarios, efectivos intervinieron? Hoy tenemos, en horas de la mañana, estuvimos trabajando 16 efectivos entre bomberos de Merlo, bomberos Moreno y personal de bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires. En este momento nos llegó el relevo con mayor cantidad de personal. Ahora tenemos 22 personas y estamos esperando otras 14 más para poder hacer recorridas por la orilla. ¿Y de aquí en más qué se puede hacer? La metodología de la tarea es exactamente la misma. No la vamos a cambiar porque de hecho ya es a partir de este momento con la temperatura que está y el agua nos está ayudando porque no está fría. Eso ayuda a que el cuerpo despegue más rápido del fondo. ¿Mañana van a estar acá? Mañana sí. Hasta que no aparezca el cuerpo no vamos a cortar el trabajo. Bueno, por lo que decía Ariel, lo único que se espera es la aparición del cuerpo, ¿no? Es muy muy concreto esto, Steffi, es así. La impresión que te dejó a vos es eso, de que están esperando que el cuerpo pueda flotar, es decir, que baje el caudal del Reconquista, ¿m? Y que se pueda desprender. Lo que me quedó a mí, escuchando la nota, es que al moverse el agua, y es lo que intenta hacer Bomberos, mover el agua para que se despegue el cuerpo, si es que no está frenado en el fondo por la basura, por lo que sea, y es lo que también algunos familiares han expresado. Han expresado esto, de que lo busquen en serio, que lo busquen con todo lo que tengan para evitar, sinceramente, un dolor que se extiende. Es de una profunda angustia. ¿Vamos a un separador? ¿O nos queda algún testimonio más? Bueno, un separador, dale. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, y sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ahora vamos a La Plata, a la capital de la provincia de Buenos Aires. A ver, en la lista, en los nominados, vamos a arrancar con el diputado Sleiman del Frente Renovador. Porque pidió algo Sleiman. Primero dice, al ser nosotros periodistas, comunicadores de la primera sección, vivimos en Moreno, entonces estamos ahí. Y porque Ishii, Mario Ishii, senador provincial, dijo que habían corrido todas las tarjetas. Habían corrido todas las tarjetas. Mucho más que la Banelco y lo que ustedes se pueden imaginar. Había una sensación de repudio generalizado hacia Ishii. Es más, uno le dijo, o se retracta o le voy a sacar el poncho a trompadas, algo así. Es decir, todos esperaban que Ishii se retractara. No sé si Ishii llevó la patota al Senado. Está tan lejos La Plata. Y es tan cadencioso lo que ocurre. Tan de reinado que uno pierde registro de lo que nos pasa acá. En esos minutos, porque es todo muy pulcro, muy ordenado, con las vallas para que la gente no ingrese a la sala de sesiones, salvo que se disponga desde Presidencia que algunos entren en representación de la sociedad. En fin, lo que hemos charlado a lo largo de este año con ustedes. Sleiman pegándole a Ishii. Ishii diciendo que corrió plata para que Scioli tenga su presupuesto. Y lo aclaró así y habló del presupuesto. Primero me quiero referir, ya que está y vos sos de un medio de la primera sección electoral, a las manifestaciones del senador Ishii de José Cepaz. Bueno, yo le aconsejo al senador Ishii que comience a estudiar. En esta Cámara hace más de un mes que venimos teniendo reuniones por el presupuesto y por la fiscal impositiva, hemos recibido a ministros, hemos recibido a funcionarios, hemos recibido al presidente del Banco Provincia y hemos ido canalizando consejos, sugerencias, explicaciones. Esto que ha permitido llegar al día de hoy y poder aprobar el presupuesto y, en nuestro caso, en forma negativa, la ordenanza fiscal impositiva. El senador Ishii tendría que dejar el poncho y agarrar los libros y expedientes y ponerse a estudiar y participar en las reuniones de presupuesto e impuestos donde vienen todos los funcionarios a rendir cuentas. Esto por un lado. Por otro lado, te cuento de que nosotros hemos trabajado en conjunto, senadores y diputados de mi bloque, para llegar a este momento, en todo a lo largo del mes. Y hemos contado con el aporte valioso del diputado Jorge Sarghini, presidente de mi bloque, que ha sido presidente del Banco Provincia, ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y secretario de Hacienda de la Nación, nada menos. Por eso hemos logrado nosotros hace un... Gracias a eso, gracias al conocimiento que tiene Sarghini, hemos logrado lo que te voy a decir a continuación. Nosotros hace un mes y medio, y vos estuviste, hicimos una conferencia de prensa donde planteamos que no íbamos a votar aumento de tasas. Esto es así, por eso votamos en contra la fiscal impositiva, que es la que fija los aumentos de las tasas. Y además, entre otras cosas, porque hay algunos artículos inconstitucionales, de dudosa constitucionalidad. Bueno, artículos de dudosa constitucionalidad. Vamos al segundo audio de Sleiman, que es el diputado del Frente Renovador. Ya pasó lo dije, ya estamos en el plano del presupuesto. Antes del presupuesto quiero aclarar que no es menor. El Frente Renovador no acompaña la ley impositiva. Es cuánto más vamos a pagar de impuestos. Y el cálculo que se hizo desde la gestión Scioli, la bola de naranja, es que el próximo año habrá un aumento de impuestos en un 30 o un 32%. Esa es la variación. Después las alícuotas podrán ser tocadas y creo que en algún momento va a ocurrir, pero 30% de aumento, inmobiliario rural y urbano. Lo inconstitucional, lo está diciendo Sleiman, está claro que es lo inconstitucional, a ver si lo responde. ¿Por qué votamos a favor del presupuesto? Nosotros en esa conferencia de prensa planteamos que votaríamos el presupuesto, pero que nos explicaran el endeudamiento, porque por un lado ellos planteaban 21 mil pesos de gastos y 31 mil millones de gastos y 31 mil millones de endeudamiento. Había una diferencia de 10 mil millones que estaba en un agujero negro que nosotros necesitábamos saber qué era. Bueno, hemos logrado, merced a la sapiencia de Sarghini, que fue al meollo de la cuestión punto por punto para decir dónde estaba el problema. Y a el Ejecutivo Provincial, la ministra Batakis, que estaba aquí, tuvo que bajar 10 mil millones de pesos de endeudamiento, algo que no se ha dado nunca en la provincia de Buenos Aires. Era muy grosero como para que acepten bajar 10 mil millones. Exactamente. Y ustedes fíjense, miren el proyecto que mandó el Ejecutivo y miren lo que estamos votando ahora. Diputado, le hago dos preguntas finales. El tema... Dos cositas más, perdón. El impuesto que se está cobrando en muchos distritos de la provincia sobre los combustibles que se cobran en los combustibles, en las estaciones de servicio... Tasa por combustible. La tasa por combustible sigue. Han sacado la eliminación. Bueno, y una serie de artículos más que hemos modificado. Bueno, se vota el presupuesto hoy. Sí. Va al Senado, vuelve, esto se va a hacer hoy. Sí, esto se hace. Los docentes, yo no veo movilización acá, ¿no? Creo que las movilizaciones van a venir el año que viene. ¿Es un presupuesto que contempla qué en términos de aumentos o recomposición salarial? ¿Qué? Ahí en donde está el problema. Eso era lo que decía Sarghini. ¿Cómo el Ejecutivo no contempla que el Sarghini decía que era un presupuesto mentiroso? Porque en el presupuesto, cuando vos haces un presupuesto para el año que viene, vos tenés que contemplar la inflación. Y se supone, si este año hubo 40, pongamos como algo bueno un 30 el año que viene, tenés que contemplar los aumentos que le vas a dar a los empleados de la provincia de Buenos Aires. Este presupuesto, por eso es mentiroso, no lo contempla. ¿Si no contempla la inflación o la subestima? Por eso no. Por eso existen los superpoderes que nosotros solicitábamos que se eliminaran. ¿Qué son los superpoderes? Poder cambiar el dinero de una partida a otra. Diferencia de recursos. Exactamente. Poder cambiar de una partida afectada para la construcción o el arreglo de una ruta, sacar ese dinero, no hacer la obra y pagar los aumentos salariales. Por eso Sarghini decía que era un presupuesto mentiroso. Bueno, vamos a escuchar al diputado Castillo, que quedó solo en la Cámara. Castillo dijo, nosotros, el FIT, o él, o la izquierda, no podemos acompañar esto que es un mamarracho. Esto es impresentable desde todo punto de vista, pero fundamentalmente desde lo social. ¿Y por qué lo de Castillo viene como para cerrar el programa de hoy? Hay otros diputados, pero mañana tenemos más tiempo. Porque yo arranqué el programa de hoy diciéndoles a ustedes cómo es esto del presupuesto, cómo se debe pensarse el presupuesto y nosotros comprenderlo de cara a un año electoral. Y en un año electoral lo que claramente tiene en el presupuesto un aumento es seguridad. Y lo decía recién Sleiman, para la educación, bueno, la educación, la recomposición salarial será en enero, febrero. Scioli no se va a comprar un buzón de problemas en un año electoral donde además él quiere ser presidente. Entonces, esto es lo que va a entrar en negociación y el Frente Gremial dirá en su momento que podrá ser una enorme victoria si es que antes de marzo se sellan las paritarias y se cierra todo. Y arranca todo como se dice normalmente. Bueno, escuchen con atención a Castillo, que es diputado provincial del FIT, es el PTS. Como del caño. Y ahí va, Castillo. No, un presupuesto, de nuestro punto de vista, de ajuste y mano dura. Lo hemos definido de esa forma porque las partidas en lo que hace a educación, a salud, a desarrollo social, infraestructura, están por debajo del aumento general del presupuesto y por debajo de la inflación. Y por el contrario, lo único que crece es la partida en seguridad, identificada con poblar de policías la provincia. Entonces, nos parece que en un presupuesto donde nuevamente no hay pauta salarial, y bastaría poner como indicativo el promedio general de aumento del presupuesto para a partir de ahí que se dé el debate libre en paritarias, ¿no? Por el contrario, la Cámara se ha aumentado a sí misma el 36% sus ingresos, y hay un contrasentido entre no establecer esto como pauta para los trabajadores estatales y de la educación, que por otro lado han mostrado un rechazo muy fuerte en estos dos días de paro que tuvimos, 48 horas, a la política antieducativa, como la denominamos nosotros, del gobierno de Scioli. Y por lo tanto, por estos considerandos y algunos otros más, nuestro voto ha sido negativo respecto a este presupuesto. ¿Es un buen síntoma que el endeudamiento sea de 21.000 millones y no de 31.000 millones? Es un detalle respecto a cómo mostraban contablemente lo que después iba a endeudar, pero lo real es que acá el servicio de deuda ha aumentado del 5 al 11% del 2003 al 2015. Es decir, que ellos dicen que la deuda es menor respecto al producto del bruto de la provincia, pero respecto al presupuesto, lo que se gasta en pago de deuda e intereses crece como proporción. Así que esto después lo pagan los bonaerenses, menos escuelas, peores hospitales, peores rutas, ausencia total de política para viviendas. Se van a hacer entre 6 y 7 mil viviendas nada más, cuando hay un déficit que ronda el 1.200.000. Así que creo que esto es elocuente y habla por sí mismo. ¿El presupuesto educativo se lo absorbe el 97% salario y queda nada para infraestructura? ¿O en el endeudamiento hay 1.000 millones de pesos afectados exclusivamente a infraestructura? Por fuera del presupuesto educativo hay 1.000 millones que se autoriza a endeudarse para hacerlo. Después veremos si consigue el fondo el gobernador. Lo cierto es que tenemos una situación donde los salarios docentes están 1.000 pesos por debajo de lo que es el promedio de la región centro, donde gran parte, además del salario, está compuesto por sumas bonificables y no van al básico como corresponde, lo cual hace que se achiquen los ingresos por antigüedad de todos los docentes de la provincia, y que además se financie el Instituto de Obra Médica Asistencial, el IOMA, y el Instituto de Previsión Social, el IPS. Así que tenemos un combo que, bueno, que nos tiene acostumbrados la política de Scioli, que de ninguna manera modifica este presupuesto. Vamos al diputado Juárez, que habló en representación del bloque Frente Amplio UNEN. Castillo, por supuesto, es el único diputado del PTS, del FIT, allí, y Slaiman no se manifestó en el recinto porque el miembro informante del Frente Renovador es Sarghini, que habló con notable precisión porque él manejó la cosa pública durante mucho tiempo y tiene mucho más recorrido en la política que Mónica López, que nunca habla en el recinto y que quiere ser gobernadora. Así están las cosas. Plantea Juárez. Nosotros en el presupuesto realmente creemos que lo único que asegura es la posibilidad del pago de sueldos y la confirmación de que pueden prestar los servicios básicos. Pero no va a haber un avance en obra pública. Estamos muy preocupados por la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros hemos hecho mucho hincapié en ese tema. Y está claro que este gobierno acude al expediente clásico de incrementar el nivel de recaudación mediante el aumento de las alicuotas del inmobiliario urbano y rural, y pretendía hacer algunas modificaciones, como por ejemplo incorporar ingresos brutos a las cooperativas de consumo, y nosotros nos hemos opuesto claramente a esa situación. Hemos logrado que se retirara eso. Se retira eso. Se retiró, eso no es parte de del presupuesto. Y también logramos la incorporación en el presupuesto de la provincia de autorizar al gobernador a iniciar gestiones para obtener créditos en función de las obras hídricas que se necesitan en la cuenca del río Luján. Sería endeudamiento afectadísimo. Exactamente, afectado exclusivamente a obras en la cuenca del río Luján. Lo otro que logramos es un fondo especial para Luján de 10 millones de pesos para materiales y maquinarias y mano de obra, si fuera necesario, para hacer desagües pluviales en los barrios, localidades del partido Luján que se vieron anegadas como producto de la inundación. Sí, me parece que eso para nosotros es muy importante. Y logramos en materia fiscal la exención del pago de tasas del impuesto inmobiliario urbano a la localidad de Luján y a San Antonio de Areco, que fue otro distrito muy castigado. Zonas afectadas. Zonas afectadas, todos los vecinos afectados. Y para nosotros, desde ese punto de vista, creemos que hemos tenido logro. Desde otro punto de vista, está claro que el presupuesto viene en franco retroceso en función de que hay más de 80 mil millones de pesos de deuda consolidada. Y el déficit que marcaba, el déficit en infraestructura escolar, en salud, rutas, todas esas cuestiones que marcan algo que no está en el papel frío de un expediente o de un presupuesto, sino que están en la realidad, están en el latido de las necesidades de la gente. Bueno, ahí estaba Juárez. Hay un segundo audio, Juárez, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a escuchar porque para el último año no es lo mejor. Entonces, ¿cómo se alcanzó el consenso? ¿Cómo se hace la política? La política se hace en lo que se llama siempre equilibrio. Porque el presupuesto hay que dárselo al gobernador. El presupuesto hay que dárselo al intendente. Pero queda claro en las expresiones de la oposición, es que las prioridades que deberían serlas, claras, esas prioridades, no lo son. Ahora, ¿quién discute que la prioridad para Scioli sea la seguridad? ¿Y quién se anima a decirle a Scioli, desde una cercanía de poder y con aspiraciones a gobernar, está equivocado que el señor Scioli destine el 65% del crecimiento, de la mejora? El área más importante destinada por Scioli es la seguridad. ¿Quién? ¿Massa? ¿La gente del PRO? Incluso del Frente Amplio Unen, ¿quién? Ahí está la beta. Ahí está la beta. En educación, bueno, lo que se le podrá dar a los docentes. En la salud casi no se habla. Los hospitales son los que tenemos y punto. La segunda parte de Juárez es esta. Esa doble imposición y sucedió con el tema del agua, sí. Que por evaluación fiscal se aumenta y después por una alícuota o por la decisión, ¿eso cómo queda? Nosotros eso hemos logrado por una intervención del diputado Ricardo Vago, establecer que para el incremento que pudiera darse en la tasa por servicio de agua potable y desagües cloacales, no se tome en cuenta la modificación de la evaluación fiscal del año 2015, sino que se tiene que hacer sobre la base del 2014. Con lo cual, nosotros estamos asegurando de alguna forma que no haya ningún incremento desmesurado. ¿Qué sucede con la inflación? ¿Cuál es el cálculo que tiene el presupuesto de inflación? Para saber hasta dónde el presupuesto, es falso. El presupuesto, sí, está hecho sobre la base de una inflación del 30%. ¿Está hecho sobre esa base? Sí, porque cuando uno suma 183 mil millones y se va a un presupuesto de 246 mil, está claro que la diferencia está en ese lugar. Ahora, todo esto sucede como consecuencia de que la provincia de Buenos Aires deja de percibir en fondo de reparación histórica 14 mil millones y 10 mil millones en concepto de detracción por el sistema de jubilaciones por una ley que ya no opera más que la 24.241. ¿Por qué no se actualiza? Usted lo dijo en el discurso. ¿Por qué no se actualiza el fondo de reparación histórica? Que de 650 millones dijo 7 mil millones. Claro. ¿Es una cifra descomunal para las necesidades de una provincia? Y porque la provincia está en una situación de sumisión política. Cada vez peor, cada vez mayor, pero eso lo pagamos no en términos políticos, lo pagamos en términos económicos, social y de gestión. Esa actualización, diputado, le interrumpo. Lo tiene que hacer la provincia, no depende de nadie más que la provincia. No, no, lo tiene que hacer el gobierno nacional, pero la provincia no se lo reclamo. Okay. Para significarte, ese fondo de reparación lo reciben otras provincias, como la del Chaco. La del Chaco hoy recibe 1.200 millones de pesos de fondo de reparación, nosotros recibimos 600. Ahí está a las claras cómo actúa una provincia y cómo actúa otra. Bueno, y de esta forma concluimos el trabajo del día de hoy. Vamos a seguir descansando, ¿no? Porque nos queda lo que se llama el sprint final, ¿no? El sprint final del año. Ya hoy 17, ¿hoy es el día de qué? De la militancia. Hoy es el día de la militancia. De la militancia peronista. ¿Ok? Bueno. ¿Qué nos queda para pasar? Vos hablame porque sí. Porque, me hablan del otro lado, pero yo quisiera saber qué. Sí, claro, sí. Sí, Estefi, poné el tema que vos quieras, sí, desde ya. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos. Bueno, así arrancamos el lunes. Ya me voy a despertar, mañana voy a estar con más energía. Quienes hicimos la propuesta del día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén Bustamante aquí en los micrófonos, así que hagan lo posible para que la jornada sea óptima. Chao. Son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos.